Buenas. Ustedes dirán. Rawson en Córdoba. Vamos ahí a ver unas chicas. Pero Rawson y Córdoba. Ah, un privado van. Claro. Pasa que acá tenés un montón, es según el criterio de cada uno. Tenés acá nomás, teníamos dos, la casita tiene, azul, el 20 de septiembre y Beruti. Y tenemos un poquito de cada cosa, ¿viste? ¿Tenés? Según como estén ahora los bolichongos, como hayan hecho la plaza, como hayan cambiado todo. Ah, ¿van rotando? Claro, van rotando. O sea, claro. Por ahí tienen otra casita en otro lado, entonces las chicas de allá las traen para acá y las de acá las pasan allá. Vamos a hacer así. ¿Y pendeja? Todos los privados estos serían casi todos truchos. Claro. Hay algunos que tienen pendeja de 21 a 27, hay otros que tienen, ponerlo acá en España y Colón, va por lo que me dijeron, porque no he podido bajar. Me sí. Dice, no, es veterana. Digo, como veterana, sí, si me dijeron que tenía paraguayita. Un tema que no solamente estamos hablando de infracciones de delitos federales graves como son la ley de profilaxis, la reducción a la servidumbre, la ley de trata, la ley de inmigración, sino que planteamos que es toda una cultura y una sociedad que naturaliza todo el tema de la prostitución. Hay una empobrecía muy grande con el tema y todo este crecimiento de prostíbulos del Mar del Plata, hablamos de 400 prostíbulos. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle. ¿Tienen con alguna chica en especial, muchachos? No, yo no sé cómo era, la primera vez que... Bueno, me comento a Arancele. Tienen 80 lujo vaginal, 120 la media hora y 200 la hora. 13, 14 horas. La chica, por ejemplo, yo trabajo 13 horas, las chicas están a 24 horas. ¿Cómo las 24 horas? Viven acá adentro. ¿Viven acá adentro? ¿Qué chicas? Las que vienen de afuera, ¿no? Claro, ellas dos son paraguayas. ¿Y si se quedan acá las 24 horas, hay gente todo el tiempo? Sí. Caravana, ¿no? Sí, la gente en verdad. Claro. Que este fin de semana las mataron, ¿no? Y fue algo modito. ¿Cómo 24 horas las chicas no duermen? Claro, duermen, se despiertan cuando viene gente. Hay que aguantar cada cosa. ¿Sí? Como de down, borrachos, drogados, que te hacen mal. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Durante la investigación podemos ver que en realidad también hay una complicidad con el poder policial, con el poder político, porque eso no puede funcionar, ya que, bueno, algunos, por ejemplo, prostíbulos están habilitados como busquerías, clase C, y funcionan como casas de prostitución que están previas por la ley de profilaxis, y esto no puede funcionar sin complicidad de inspectores municipales, sin complicidad y participación de agentes policiales. Salva, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, José Luis? Buen día. Bien, pensaba ayer cuando hablé con el titular de la Alameda, al cual le llamé la atención por varias de las cosas del informe, y además estoy molesto realmente por el ninguneo al respecto de la tarea del semanario que dirijo con relación a estos temas, que llegar así de afuera, poner la nieta contra el vidrio y hacer apreciaciones generales como que nadie hace nada, sin asumir que hay gente que ha estado haciendo mucho, y estoy hablando con alguien que ha tenido mucho que ver con estos temas y que ha recibido presiones todo el tiempo, es complicado. Ahora, eso sí, la gente, y yo me incluyo, tenemos una respuesta pendiente, y es por qué permanentemente los prostíbulos allanados y las operaciones que se hacen y se llevan adelante son como una burla hasta para los propios funcionarios policiales, porque al otro día esos mismos prostíbulos vuelven a estar abiertos. Sí, bueno, en principio agradezco su comentario. Le soy honesto, no creo que en su medio va a ser por ahora en el único en el cual yo le voy a dar una respuesta a una actitud sumamente irrespetuosa de gente que viene de afuera, que no conoce la historia de Mar del Plata, que viene simplemente a hacer algo que tenga un impacto mediático y que obviamente Bueno, hoy les gustó el nombre propio de quien le habla y en función de eso quizás le dé un poquito de más rédito, pero sinceramente me tiene tan sin cuidado, tengo la conciencia absolutamente tan tranquila y he demostrado durante un año y medio, casi dos, de gestión donde he podido tener la oportunidad de tener decisión en esta función que he tenido, porque convengamos que he podido ser jefe simplemente poco tiempo. Y los invito absolutamente a todos, desde funcionarios judiciales para abajo o para arriba, a que demuestren quién en Mar del Plata, quién ha hecho algo y quién ha trabajado sistemáticamente por hacer algo positivo. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sí, es muy preocupante la situación de la ciudad de Mar del Plata respecto de esto, porque se ha podido determinar a través de las investigaciones que nosotros estamos realizando que es un lugar de tránsito, no solamente es un lugar donde existe la prostitución con para abastecer la demanda del turismo, sino que es un lugar de tránsito hacia donde se dirigen, donde se son llevadas las mujeres para ser explotadas en la prostitución en el sur de nuestro país, en la zona del Río Gallegos y también en el exterior. Es decir que es una especie de punto focal al cual hay que prestarle particular atención por las consecuencias que puede traer. Se advierte que existe una red de trata de personas que abarca países limítrofes como la República Federativa de Brasil y el Paraguay. Básicamente lo cual aparece claramente en la propaganda de los establecimientos que ofrecen este tipo de servicios de prostibularios, básicamente los avisos falsificados. Mire, acá han aportado como prueba una serie de causas contravencionales, lo cual está indicando, para a mi modo de ver, todo lo contrario de lo que es. O sea, compromete más la responsabilidad de las autoridades de la policía bonaerense. Básicamente, el delito que está previsto en el artículo 15 y 17 de la ley 12.331 no puede resolverse con una investigación de una causa contravencional. Es decir, en ese caso lo que tendría que haberse realizado es la causa correspondiente y en el supuesto de encontrarse trata de personas, comunicarlo a la autoridad federal para lo que haga, para la iniciación de la causa. Acá lo que encontramos es la realización de causas contravencionales dirigidas contra la mujer que ejerce la prostitución, con lo cual se altera el sistema de la ley nuestra, que es el que castiga al proxeneta y no a la mujer. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que están funcionando los prostíbulos, incluso aquellos que habían sido clausurados, incluso aquellos que tenían una causa abierta, incluso aquellos donde hay un requerimiento de elevación a juicio, y esto no puede ser ajeno al conocimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires.